¿De dónde viene don Pavo Real? Vengo de mirar. ¿Y qué vio? Trajes de colores, los del picaflor, la mojarrita, el tucán, la naranja. ¿Y usted? ¿De dónde viene don Cienpies? También vengo de mirar. ¿Y qué vio? Pies y patas, zapatos y zapatillas, pezuñas y hasta animales sin patas. La serpiente, el pez. ¿Y usted, doña Oveja? De mirar también. ¿Y qué vio? Cascabeles, baberos, bebés. ¿De dónde viene don Hornero? Vengo de mirar. ¿Y qué vio?